momentos de aflicción. Cuando el enemigo ataca cual león rugiente, mas no temas, oh no, Jesús contigo está. Y cuando Él toma el timón, no hay tormentas que lo detengan. Toma mi vida, toma el control de mi ser y hazme sentir que solo nunca yo estoy. Quiero sentir tu presencia cerca, muy cerca de mí, roca eterna, mi esperanza eres tú. Jesús contigo está. Y cuando Él toma el timón, no hay tormentas que lo detengan. Toma mi vida, toma el control de mi ser, hazme sentir que solo nunca yo estoy. Quiero sentir tu presencia cerca, muy cerca de mí, roca eterna, mi esperanza eres tú. Toma mi vida, toma el control de mi ser y hazme sentir que solo nunca yo estoy. Muy cerca de mí, roca eterna, mi esperanza eres tú. Roca eterna, mi esperanza eres tú. Roca eterna, mi esperanza.